No la tengo en mis cookies. Cookies tienes en el fundillo, Tona. Tú también, pendejo. Güey, métete a minoxidil. Y los dos le damos clic al mismo tiempo. Una. No, no, no. Así no vale la prueba, güey. Porque tu internet puede ser más rápido, el mío puede ser más lento, etcétera. Aparte, tú tienes un teléfono una generación marica, güey. Ahí está. Ay, perdón. Me equivoqué. Ahí está, ahí está. Ya cargó, güey. Un segundo, güey. Porque la tienes en tus cookies, güey. No seas estúpido, güey. Ah, en tus cookies. Ni sabes lo que es un cookie, güey. Hasta yo sabía eso. A ver, Tona, explícanos qué es un cookie. No te voy a explicar porque no creo que lo puedas entender, güey. No, explícanos, pinche tonto. Las mujeres que usan. Ay, güey, es información que baja la página para descargarse más rápido, güey. Ya, cablam, no mames, güey. Cablam. Se le sobrecalentó el cerebro con su argumento. Ya, güey. ¿Sí lo entendiste o no? ¿Pero sí lo entendiste o no? Guadalajara, no GDL. Ah. Pues muy buenas noches, querido público. ¿Han visto a las mujeres que se maquillan tres tonos más claros que el color de su piel? ¿Son las cookies? Sí, sí, Balán fuera mujer, así se maquillaría, güey. Parece un chocoflán, güey. ¿Qué más parece? Sí, güey, porque les ves el cuello y ya empieza a cambiar de color. Yo tenía dos compañeros. Pero cuando llega a las boobies, otra vez es claro. A ver, le voy a dar clic, Ya, Tona, ya. Tona, ya lo habíamos cambiado el tema, güey. 4, 5, 6. Tardó 6 segundos. Es un putero, güey. Para sí, una página. La neta. Pero en Chrome. Y estoy en Chrome. Voy a meterme a Chrome en modo incógnito, güey. No tiene cookies, Balam. Para ver porno. Huevo. Ahora resulta que no tiene cookies, güey. Ahora resulta. A ver, llevamos como. Neta, creo que es el programa 20 más minutos aburrido que hemos hecho en esta. No, temporada. El más aburrido fue. No, de hecho, empezamos a las puras 9. Como siempre. Y ahí va, Balam, cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, güey. 6 segundos, güey. Exactamente. 6 segundos. Muy cargada la página. Safari es más verga. Pero con la mitad de RAM. Con la mitad de RAM. Güey, es que no es cierto, Balam. Es que es una pendejada. Ya, pero Balam, güey. Suficiente. Ya me colmaron los huevos con sus mamadas. Güey. Colmaron los huevos. A ver, ya continúa, Vic. Cambiemos de tema. ¿Qué es lo más rico que has sentido en tus huevos? Unas lamidotas. No, pero más chido como unas como mordidillas, ¿no? No sé, así wey. Mordidillas de... ¿Tona también te mordió los huevos? ¿O solo sí, te los chupó? No, pues los dos, güey. Pero está chido, está más chido cuando te los... Así como, no chupada tal no, cual, a mí sino me algo hecho así como la más... succión y es ándale, dolorosa, eso. Es dolorosa, güey. Ah, bueno, es que... Pero creo que igual depende... Es que eso se le da a hombres, los hombres, pues, si lo disfrutan, güey. ¿Tú eres el que dice que se te estrellan? Y que te duelen al día siguiente a mí, ¿no? Güey, pues porque no le das bien, güey. Porque los cuido, güey, los cuido. O sea, sí me ha pasado que me duele, pero en ese momento le bajo a la intensidad. La otra vez te dijeron, Balam, güey, la otra vez, la próxima que cojas, güey, mínimo tú haz algo, güey. ¿No te acuerdas? En no, el no argumento acuerdo, que te lo dijeron. No me acuerdo. Bueno. En la peda. Yo sí me acuerdo, güey. Güey, ¿en la peda me cogí a alguien en la peda? Pues yo creo que sí, ¿no? Muchas personas. No, en la peda de la graduación, en la pendejo. Graduación, güey. No, no en la graduación, güey. Güey, ¿por qué Tona siempre revuelve todo, güey? No estoy revolviendo, güey. No dije, estoy revolviendo nada. Dije, te lo dije en el otra... El nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con tus huevos, güey. De hecho, ¿sabes qué, Balam? El que confunde todo eres tú. ¿Tú eres el cabeza, uno, Rama? Wey. No, yo soy el 4, carajo. ¿De qué están hablando? Es que te oyes bajito. A ver, habla más. ¿No hacemos para esto pruebas de sonido, Balam? Pues ya estás al máximo. No hacemos para estás esto al máximo pruebas en tu, de sonido. En tu ánimo, güey. Bueno, habla cerquita. ¿No hacemos pruebas de sonido antes, Balam? ¿No hacemos pruebas de sonido antes, Balam? Sí. ¿No hacemos pruebas de sonido? Ya, güey. Oh, ya. Bueno, pues ya. A nadie le duelen los huevos después de coger. Ya. Al otro día, perdón. Sí, bueno, ya. Rama no se escucha. Güey, eso lastima el micrófono. Le duele. Me pidió que lo hiciera. Bueno, yo quería decirles... Oye, la putiza que le metieron a Gabriela. Eso lo comentamos el lunes, güey. Sí, pero no la habíamos visto. ¿Sabes wey? Lo que estuvo muy cabrón, güey? Que a mí no me parece nada. Los comentarios que leo, güey. De la gente que dice... ¡Qué pobrecita. Bueno, güey! Ah, que no, de que dice... ¡Qué bueno que se la madrearon! ¡Pinche marimacha! Y todos eran de marimacha, güey. De lesbiana. De que para qué se le pone el tiro... Wey. A mí me hubiera gustado que se putearan a los 500 diputados que hoy se aprobaron 150 mil pesos cada uno. ¿Así como a Ana Gabriela o poquito menos? A mí me sorprende mucho eso, Ana Gabriela es senadora. No, me refiero que se los puteen a ese nivel. No, que se los puteen más. Más. Que no los maten porque yo soy un ser civilizado, pero honestamente no tienen madre esos cabrones. Ganan pero un a ver, otra vez, ¿cuál es la noticia ganan completa? Ganan un chingo. 150 mil pesos se aprobaron cada uno de los diputados cuando se supone que no hay dinero. ¿Como wey, bono o algo así o qué? Un bono navideño, güey. O sea, además de su aguinaldo y su sueldo, que ya es un chingo de dinero. Se llevan como 700 mil pesos, güey, en estas fechas, güey. Con ese dinero son más de 10 millones de pesos. Hubieran podido hacer una obra chiquita o wey, una obra grande en un pueblo, güey. ¿10 millones de pesos? Pudieron haber hecho algo de 150. Es un verguero madral más. O pudieron, no sé, ir a una asociación de güey, niños. Güey, podrían hacer tantas cosas. Apoyar a niños, apoyar inmigrantes, apoyar gente pobre, indigentes. Ah, no, pero se aprobaron su bono. ¿Cuántos diputados son, güey? ¿Ciento qué? 500 diputados. Pero eso no son para los diputados, güey. Es para es toda la bancada, esto, hijos de puta, güey. 500 diputados. Por 150 mil. No, bájate. En estas fechas, güey, está viendo un estudio, más o menos se llevan como 780 mil pesos, güey. Ponle que no están esos 150 que dijiste, son ¿cuánto? 850 mil. Pero les dan a más, güey, a todos los miren, pero ese bono ahí se nos va, para los diputados. Ahí se nos van 425 millones de pesos, güey. En la Navidad de todos estos cabrones, güey. 425. Ay, con eso millones. Ya puede ser una obra grande, güey. El tren ligero ¿cuánto costó? No, como 3,000, ¿no? 3,000 millones de. Más de 20,000 millones. Como otra de dólares, pues, como 3,000 millones de dólares, ah, ¿no? Sí, menos, más. Depende, el pinche cambio estaba a 17, güey. Güey, pero es que sí está. Burla, está muy grosero, güey. Es una puta burla. Siendo que son nomás 32 estados, güey, ni siquiera. Sí, no, honestamente, yo creo que ahí sí tiene razón el peje. Si se empieza a recortar desde arriba, se puede ahorrar un chingo. Güey, de hecho, los sueldos, güey. Oí una entrevista que no me puse a investigar si es real, pero no dudo que sea real. Dice que los programas sociales, si se repartiera a cada una de las familias, les tocarían 32 mil pesos mensuales a cada familia. Eso los haría una familia que gana con un ingreso bastante bueno. ¿Pero eso con qué nivel balamos? O sea, quitándole todos los senadores y diputados y presidentes. No, solo los programas sociales. Ah, no mames. O sea, ¿y en dónde se queda el dinero de los programas sociales? En el director del programa social. No, güey, se queda en el PRI. Esta vieja, la Rosario Robles. Secretaria, exacto. En un montón de secretarios. ¿Por qué no se los? Mejor lo depositas directo a las familias y chingue su madre. Ya no les das leche ni nada, güey. 32 mil pesos. Pero rato con su iPhone acá el papá. Eso es mi iPhone. Pero y entonces lo que decía. Pero no está mal, güey. Lo que decía este empresario era decir, güey, dándoles dinero no vamos a lograr nada. Además de que no les llega, ¿por qué no mejor haces escuelas, haces infraestructura? Pues y sí. Además, servicios, lo de la pobreza de alimentaria, pues sí es cierto. Pero pues, no sé, las despensas ahí en las mismas escuelas. Que los niños no falten. Está de la verga, la verdad. Y eso es, pues la verdad es que la justificación es que tenemos unos gobernantes a los que les valen verga sus gobernados. Y que no lo hacen bien y son muy ciegos. A ver, Rama, danos tu opinión como periodista, no chairo. No le gusta eso, güey. Simplemente, no sé, güey. O sea, me gustaría empezar por preguntarte dónde leíste la nota de los 150 mil pesos. ¿Ubicas el de forma? No, vi un video de un empresario. Que mucha gente la compartió, güey, la nota de los 150 mil. Y ya dije que no comprobé la fuente, pero no me parece ilógico. O sea, no es tanto dinero, güey. Es nomás un periódico y un periódico que nadie conoce y que está tratando de llamar la atención, güey, evidentemente. Es que no era un periódico, era un empresario. Página, era una página web. Güey, como reforman. No, o sea, está bien que sean chairos, pero no es el tipo de cosas que son mentira tampoco, güey. No sé si es tu cable o tu micro, pero además, está muy bajito. Todo está muy lejos de la realidad. Es una mamada que siempre ha existido, el bono navideño. Siempre se han dado bonos por pendejada sí, y media, sí, güey. Sí, güey, pero ya habían publicado los bonos, güey. Este último llegó y yo dudo que sea cierto, güey, por la fuente. ¿Cuál fue la fuente? Güey, es una página que se llama algo así como Tururu Noticias, güey, algo así. Pero no, pero güey, ahí te va. Que es un empresario que lo supongamos subió. Que... pero Rama, no. O sea, lo que estás usando está bien. Yo estoy regresando en el tema porque me fui a hablar por teléfono y no pude terminar de hablar. O sea, a mí no se me hace. De lo del bono de los 150 mil pesos a los diputados. Ah, no, estamos hablando de. Ya sé, güey, te estoy diciendo que estoy regresando en el tema porque. Bueno, regresa en el tema. No creo que sea cierto esa nota de entrada, güey. Ah, lo de los 150 mil pesos sí es cierto, está recién aprobado, güey. Se lo aprobaron hoy. Apareció en una nota llamada, en una página llamada Tururu Noticias. Pero es el tipo de cosa que sí es verdad, Rama. O sea, Rama. Sí, no, una cosa es que salgan con pendejadas de que aprobaron comprar pericos verdes. Esa sí está comprobada y te cito la fuente ahorita. Pero, güey. Pero eso me... O sea, no es el tipo de cosas que sean falsas. En El Financiero, en Milenio y en El Universal. No sé, Excelsior, no sé si necesites alguna otra fuente. Sí, Rama, la neta... Está bien, por esta vez te voy a dejar ganar. O sea, es su bono navideño. No, Rama. Yo lo había visto que mucha gente lo compartió de una página llamada Tururu. Es que algo así, lo de Tururu... O sea, viene manejándose varios meses el diputado Manuel Cloutier, que es independiente, diciendo que le hablaran a sus diputados que no lo aprobaran y hoy lo aprobaron. Igual en Tururu viene esa nota que de que no lo aprobaran, pero pues ya lo aprobaron. No, ya se acaban de aprobar 150. Bueno, ya X, está bien, me equivoqué. De verdad, yo nunca he entendido por qué no hay alguien ahí. Pero, güey, un bueno, ¿por qué, güey? No. Por hacer tu trabajo. Mira, no sé si lo hicieron bien o mal, Pero es tu trabajo, güey. No tienen por qué darte un bono extra. No tendrían por qué darte nada más que tu pinche sueldo. O sea, está bien que te den un bono. No, pero que te den tanto, güey. No, tienes por qué tener un bono cuando tienes un sueldo que ganas más de 100 mil pesos al mes. ¿Por qué necesitas un bono? Wey, ¿no te alcanza? O sea, el bono es cuando eres un empleado normal y dices, güey, a la empresa le fue bien, ahí te va tu bono. Ajá, güey, te dan más vales de despensa, güey. Te dan 400 pesos más, entonces... Ajá, yo a mis empleadas, por ejemplo, les voy a comprar sus regalos de Navidad como un bono extra, además de lo que les toca de ley. Aparte, esto es iniciativa privada, güey. No están trabajando el dinero de... Ajá, y estos cabrones se asignan presupuesto que se supone que no hay. No, son unos hijos de puta, de verdad. Bola de pocos huevos, todos los diputados, senadores, legisladores, magistrados, jueces. Les quiero platicar. Directores, todos los que trabajan en los partidos, son unos hijos de mil putas, de verdad. Espero de lo más profundo de mi corazón que todos tengan una puta muerte lenta y dolorosa. Yo también. Que los mutilen. No, que les pongan la putiza que Ana Gabriela hasta Kumamoto, y luego pierdan su empleo. No, hasta Kumamoto. Que los maten. Bueno, menos a Kumamoto. Todos, neta, son una bola de miserables, la mayoría, güey. De hecho, hoy yo les quiero también compartir una historia. En mi graduación, además de la pedota que hubo, uno de los diputados de aquí de Jalisco, Enrique Aubry, lo diremos así con nombre y apellido, fue el padrino de 8 muchachos de gestión política de la carrera de Litesu. Y a cada uno le regaló una bicicleta y un reloj. De regalo 225 mil pesos. Güey, pero ¿por qué? Y las bicicletas, las llevó... Al día del evento, al día de la... Ah, ¿tú las viste? ¿Cómo mira, se llama el evento, güey? Al acto académico. Al acto académico, güey. ¿Por qué fantocheas? Yo te voy a decir algo. ¿Por qué llevas unas putas bicis que se vean ahí, que todos vean? Tú con tu pinche corbata verde del Partido Verde, güey. Pues, y además en todas las fotos sale Enrique Aubry, una cosa verde abajo, güey, y sus putas bicicletas y relojes. Son actos de poder, güey. Es un acto de demostrar que eres un puto fantoche y con dinero que ni siquiera... Ve, güey, yo te voy a decir algo. Es tu sueldo. Cállate ya la verga, yo voy a hablar ahora. Pero, güey, son mamadas, güey. Mira, estaría perfecto si ese güey de su bolsa había dicho, ah, Simón, güey, ahí está. Y obviamente, la de verdad, el tarjetazo. Pero ¿de dónde cayó esa puta lana, güey? Güey, te seguro que ni de su sueldo, güey. Y ni de su sueldo, güey. Estoy casi seguro. Ponle se lo encargo. Supongamos que es su sueldo. Pero, cabrón, sería un escandalazo. Mejor que done ese dinero que no necesita. Al parecer no lo necesita. Ese güey no necesita otro escándalo. Es que Vic. Ese güey es un fantoche. Es el que hace poquito salieron las noticias de que el pendejo se bajó a amenazar a alguien con pistola. Ajá, y luego se agarró a putazos con otro vato hace como 2 años. Ajá, son lacras de gente, güey. Sí, o sea, obviamente, de donde salió ese dinero no son fuentes bien, güey. O sea, no nos hagamos pendejos. Bueno. Y son una bola de fantoches de mierda. Pues sí, güey. Ojalá que se muera, güey, rica. Oye, ¿sabes qué? Yo llegué una teoría, güey. A su madre. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo creo que los vatos que usan así cosas más de lujo y más mamalonas acá es gente, güey, que, por ejemplo, que son como los políticos, que no les cuesta en realidad tanto agarrar así un putero de dinero. Sí, pues, o los narcos, güey. O gente como así. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Pues sí, güey. Es un hecho. Como, por ejemplo, tú no ves al Carlos Slim, como está viendo en la mañana un vato de Carlos, una foto de Carlos Slim y Bill Gates. Sí lo viste, ¿no? Y que no trae su... No sé si tú la compartiste. Yo la compartí. Ah, que no trae sus Hermes ni su pinche... Bueno, bucanas. Pero bucanas Slim, ni nada. La verdad es que la mentalidad de los ingenieros, y en general todos los ingenieros son gente como que más sencilla. Dicen que ese güey es bien codo, güey. Y los empresarios tienden que se la pasa viendo más cuánto está gastando, güey, así haciendo sus cálculos pero, y wey, todo. Pero, güey, es como yo. Güey, pero, pues, o sea... Si te vistes con un traje bonito y ya no tienes por qué fantochear, güey. Sí, exacto, tiene pero un podría usar un fajo Hermes, güey. Güey. Y no lo trae. Pero es muy naco, güey. No. No, ¿qué te pasa, güey? Es que mira, la verdad... No son nacos. La verdad es que la mona se vista de seda, mona se queda. Y ese tipo de gente no es la mona, güey. Entonces, o sea... ¿Pero les gustará la mona? Pero, por ejemplo, yo digo, a lo mejor Carlos Slim... Carlos, ¿verdad? El otro día salió un artículo que iba tarde a una conferencia en la que estaba un montón de gente importante y que estaba atorado en el tráfico y que se subió a la moto con su guarura para llegar a tiempo. O sea, es como... No sé, güey, es gente que... Que no toma su tiempo, güey. Que que llega tarde a las juntas. Que llega tarde, güey. Pues yo creo que igual hasta le valió verga, se quedó dormido, güey. Yo el que leí de así parecido es del güey de del de Multimedios, el de Imagen, perdón, que se llama Olegario Vázquez Raña, que es el que infundó todo ese pedo. Y que ese güey se compró un helicóptero, güey, así al Chile, en la Ciudad de México. Y dice, me voy a comprar un helicóptero. Todos los ricos y de que el vato ya anda puro helicóptero, güey. De hecho, los departamentos, también tiene las torres vergas ahí, pues todas tienen helipuerto, ¿no? Es que sí, güey. Aquí también, güey, en Américas también está chido. Mi micrófono no sirve, deja de decirme que me acerque, no sirve. Pero así sí sirve. Tiruriro, ¿qué vas a decir? Es indispensable para alguien de negocios en el DF que tiene que llegar rápido a un lugar, güey, comprarse o tener un servicio de helicóptero, güey, si no, no llega a ningún lado, güey. Sí, yo creo que... Y aparte, güey... Eso no es tanto... Bueno, creo yo, no es tanto fantochear, güey. No es fantoche, es práctico. No, el helicóptero sí es necesario. A ese nivel, güey, ya es práctico, sí, güey. Porque es una ciudad con mucho tráfico, güey. Si estuviera en Tampico, güey, usara el helicóptero... Pues lo tumban para empezar. Aquí al Oxxo, güey, lo tumban. Sería fantoche, güey. Y aparte porque pueden, güey. O sea, en realidad, esa gente se gana su dinero lo más... Digo, y hay mucha gente... Y hay teorías de que Carlos Slim, la neta... Que en realidad su fortuna la debe a también pactos con políticos, ajá. Y lo más probable es que sea cierto. Oye, imagínate qué cabrón que salga así de que no era de Slim, era de Gortari tal cual. Y de Slim solamente le tocaban 10% de eso, algo así, güey. Por eso quería. Escándalo, güey. Imagínate el puto escándalo, güey. El pedo mundial que se haría. No creo que pasaría tanto. O sea, generalmente, cuando la gente rica la descubren un fraude o algo, no pasa nada, güey. O sea, sí, pues, pero sería algo muy cabrón de decir, güey, pues por eso el pinche Gortari, ese güey, Pues el PG lo trae en todo, una entrevista, güey. Dijo que. Algo que es verdad, que nunca nadie le ha revisado las cuentas a Salinas. Ese güey hizo a los hombres más ricos de México que sean de los hombres más ricos del mundo. Sí, cierto, ¿eh? Entonces, ni modo que no le toque algo. Pues obviamente, güey, la neta. O sea, no hay que hacer unos pendejos, pero. Digamos, bueno, que mínimo la mitad. Si yo te digo, Vic, oye, te voy a hacer ultramillonario, pero me vas a dar la mitad. Sería un buen trato, ¿no? Pues te chupo un huevo, güey. O sea, Vic no lo haría. Realmente. Que te vayas a la verga. No, sí lo haría. Le dije que le chupa un huevo, no que me chupe. Y se lo chupa literalmente, güey. Está dispuesto a perder su virginidad bucal. Ah, hueval. Homosexual. Hueval. ¿Cómo hueval. Sabes que no se la chupa a otro, güey? Ah. Pendejo, güey. O a una morra. No, homosexual dije, güey. Ah, ya. Qué feo. Bueno, sí, es que sí, güey. Si te haces putrimillonario. A ver, Rama, si te dicen, ahorita, bueno, por cada chupada que me des, no te, doy sexual, te doy $1,000. No incluía nada por sexual. $1,000, no. Por cada chupada que des, güey. No, yo sí, güey. No, saca la cartera. Como un Tootsie Pop, güey. Imagínate, güey. A ver, hasta. Ah, bueno, se aplica. Cuando llegas al secreto cremosito. O sea, no es por acto, sino. Por chupada, $1,000. O sea, en un mismo acto te puedo hacer chupadas. Si haces 300 chupadas, güey, en un mismo acto. ¿Cuánto te vas a llevar? $30,000. Nomás por hacerlo. ¿O cuántas dijiste? Güey, pero ¿por qué nos desviamos a esto? Era, si yo te hago rico, me das la mitad. Sí, güey, sí, pero... Sí, güey, ¿cuántas chupadas? Ya lo tergiversé, güey. Ay, güey, es que está muy aburrido así hablar de tanta pinche política, güey. Bueno, cambiemos de tema. Traemos temas súper interesantes como... salir, ¿no? No creo. Es que ya no veo la televisión, pero me acuerdo que salía el puto comercial de Tuchibota. Yo vi un vato en Anga que eran 300... Bota, y no es pelota. Y salía el búho de Tuchibota. Es el Tutsi, ¿no? Maricón, güey. ¿Por qué, güey? Es más que sí, lo, güey, que no sabes es que era Balam. Oye, de hecho, ese... lo que no sabes es que Balam quería ser ese búho de grande, güey. Dice, mamá, ya empezó el anuncio del búho. ¡Ay, qué padre! A mí se me hace que más bien sería Rama, güey. Pero bueno. Amigos precoperos, ya va a ser Navidad. ¿Cuándo es Navidad? ¿La próxima semana? No, en dos, ¿no? Oiga, nos dice Alex Galleta que qué chingados con su putería, cabrones. Pues es que de repente nos... Pues, güey, es curiosidad, güey. Pues. O sea, no está nada mal. Ya saben que es pura broma. No, no es cierto. La verdad es que todos aquí somos machos calados en ta que la chingada. Calado. Nomás nos damos una aquí, ¿verdad? Yo soy alfa. Oigan, yo traía una notición. ¿El de los 150 mil pesos? No. No, de tecnología, güey. Ah, ok. ¿Cuál? Nomás déjenme... Que Nokia va a regresar el próximo año. Ay, está muy cagado su celular, güey. ¿Va a costar cuánto? Como $1,000, güey. Bueno, no, $200. Es que están... $4,000. Es como los pendejos de BlackBerry, güey. Dijeron, ay, sí, somos BlackBerry. Vamos a regresar al pinche mercado, güey. Sacan un puto teléfono más caro que la chingada, güey. No, y aparte ese mercado a nadie le interesa, güey. De que, güey, si, a mí me vale verga tus putos botoncitos, güey. Yo quiero una pantalla enorme y picarle lo que se me antoje, güey. Es que sí le pusieron pantalla enorme y aparte botoncitos. Salió un juego que se llama Age of Empires 2. Ah, sí, fue la HD. Y tiene una expansión. ¿Cuánto cuesta? Era mi juego favorito, neta, mi juego favorito de toda la historia de computadoras. Pero ¿cuánto cuesta? Tona no entiende esto, pero muy chingón. Oh, que tu puta. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? Pues no sé. Güey, Balam, yo creo que jugabas con puras contraseñas. Ninguna contraseña. ¿Cómo se dice? Cero recursos, güey. ¿Cero recursos jugabas, güey? Sí. Pues no jugabas bien, güey. Tenías que juntar recursos. Yo de repente... No, terminaba con millones de recursos, güey. ¿Sí sabías jugar? No, ya, tona, no sabías jugar. No, no lo pongas a prueba otra vez. Ya, Tona, ya. Güey, pues me caga, güey. No, no, no. Siempre me la pelas, güey. Tú también ponte tu parte, mijo. Estás viendo que el niño es chillón y lo pellizcas. No. Bueno, y tienes razón. Además, siempre me la pelas. Es hora de ser maduro, güey. Ando viendo en qué gastan no, mi dinero. No, no seas presidente de Venezuela, güey. Por favor. Sí, eso pensé. Ahora resulta. Güey, es que ese cabrón, tus chistes, güey, él ya los pensó 5 veces antes de que tú los dijeras, güey. Si no, estaba esperando a que... De hecho, por, este comentario, por si, por esto si no que funciona, estoy diciendo, güey, él ya lo pensó hace 2 horas, güey. Por si no funciona, no lo dice, güey. Deja que el otro caiga. No, claro que no, güey. Él espera que los demás lleguen a sus propias conclusiones, güey. A ver, voy a ver si está Age of Empires en el Google Play. Se llama The Return of the... A ver, un nombre así como... Jedi. Como árabe, güey, así todavía raro. Todavía no llega. Guadalajara. Jalals, güey. Alvareca. Hals. Alberca. Jals. No, todavía no sale para Android. Aquí en no, güey, pues va a salir solo para Oye, PC, güey. ¿Cuándo sale esta Mario Bros. Para cell phone? El 15. Eso. Sale mañana. Hoy a las 12. Qué emoción. Justo antes de que juegue el América. Y wey, el América juega hasta las 4, güey. Qué puta pereza. Hoy ver tenemos ese mucho juego que hacer. Ir al cine a ver Star Wars. Ir a ver el pinche partido a las 4 de la mañana. ¿Alguien lo va a ver? La neta, yo no. Nadie, güey. Nadie lo va a ver. Ni los americanos, los japoneses. Oye, ¿y cuál los será, japoneses. ¿Cuál es el puto propósito de hacer un partido a esa hora? Yo creo que ni los españoles ni los mexicanos vamos a ver nuestros equipos. O sea, ¿a quién le van a vender la publicidad? A los chinos, güey. En Japón, güey, ¿no? Pero pues los japoneses chinos ni juegan fútbol en realidad, güey. No, pero los chinos sí consumen mucho fútbol, güey. Y más a Real Madrid. ¿Los ¿Y chinos? Más este fútbol Ay, de no mujer. Güey, una vez. Son 1,000,000,000. Un partido. Que lo vean poquitos. Un partido de Real Madrid. El 10% de la gente. Pero, güey. Menos el 5. El 1, güey. El 1. Les tengo una anécdota, amigos. A ver. Un partido del Real Madrid lo jugaron a las 5 de la, a las 5 de la mañana. Que era allá en España casi a las 9, algo así. Para que los chinos lo vieran, güey. Y en China se anunció muy cabrón el partido. Fue sí. contra un equipo muy malito que el Madrid le ganó 5-0. Para que se vean goles, pues. Ajá. Y pues, obviamente hay gente en China que sigue al fútbol, güey. Porque si yo fuera y chino... Y América, ¿quién lo sigue, güey? Si yo, ajá, si yo fuera chino, ni iría su, a puta ni su contra chinada el América, madre. El América, que chingue su madre. Neta, oye, vi, si te salió, no eras chino antes, güey. Sí, yo era chino. En otra vida, güey. Oh. En su otra vida, Víctor era chino. Oigan, ¿cuál es su comida favorita? Puta, güey. El pene, güey. Qué puto. O sea, el pene Alfredo, güey. Ah, es rico. ¿Con carnita? El pene así con lechita, güey. Ajá. El pene es el tipo de pasta, ¿no? El tipo de pasta sí, con doblena. Con tocino. Pues sí, ya, ¿qué pensaste? Ya se antojó. ¿Qué pensaste? ¿Vamos a estar ahorita saliendo antes del cine a cenar? Antes del cine no, güey. Ah, no, sí, vamos. ¿Por qué trajiste tu carro? Te hubieras ido conmigo. Porque voy a pasar por mi hermano, güey. Ah. Después de la de Star Wars. ¿Para qué, güey? ¿Para tu hermano el chiquito ya? Es que el güey la va a recoger. Es que la va a ver también él, pero en pabellón. Y voy a pasar por él. Ah. Hermano de Ya me acordé de la noticia que les tenía. A ver. La neta no está chida, güey. Pero se los voy a decir. Hay... Sí, ubican Xiaomi, ¿no? Esta compañía de la que hablamos seguido. Hacen todo. Sacaron un patín del diablo. Ah, sí lo vi, güey. Que puedes recorrer 30 kilómetros. ¿No eran 300? Con carga. No, 30. No mames, Tonatiuh, ni que fuera carro. De aquí a Vallarta, güey. En una sola carga, güey. En tu patín del diablo. Ponte a pensar, güey. ¿Cuánto te vas a ahorrar en gasolina? ¿Te acuerdas un día que nos fuimos a la vía recreativa en patín del diablo, güey? Sí, güey. De Dios, güey. No mames. Ni en mi longboard. ¿Cómo que terminaron, güey? ¿Bien algones o qué? Fíjate que de ida estuvo muy a gusto, güey, porque es pura bajada. Wey, pero de vuelta ahí nos veías chingándole, güey, chingándole. Y luego una vez Rama se fue en su bici, yo en la longboard. Y la neta, de regreso, sí me costó. Sí, pues es que solo a ustedes se les ocurre, güey. No, vamos. Mucha gente lo hace. Creímos que era cool. Mucha gente lo hace, güey. Sí, de pues hecho. Esa gente también. Ah, bueno, eso. Y este patín del diablo a mí se me hace muy chingón porque se plega en 3 segundos. O sea que lo puedes usar para el camión o sea, como... Tú, de tu casa a la parada del camión o de tu casa... Y luego de la parada del camión al trabajo, pues si ya etcétera. Tiene 30 kilómetros de autonomía, güey, pues te vas hasta el ITESO. O hasta tu... Pero tendrías que cargarlo para el regreso. ¿Alcanza a llegar al...? No, güey, porque no, lo cargas en el ITESO. O sea, si alcanza a ir... Ajá, exacto. Pero tendrías que llevar tu cargador. Te vas al aeropuerto, güey. No, es como 40. Acuérdate que oye, siempre... te ahorras todo el, o sea, sí, el estacionamiento. Para el todo, día a día sí es... Para una ciudad mediana o grande sí alcanza el día. ¿Y es eléctrico, dijiste? Pero acuérdate que siempre dicen... Sí, güey, te alcanza para 3 días la batería de tu celular, güey. Y la verdad es que a las 3 de la tarde ya lo estás cargando. Pero, por ejemplo, mi bici me decían que alcanzaba... No me acuerdo cuándo y sí es cierto, güey. Y alcanza mucho más, güey. Que cualquiera para... Sí, con pero sí te especifica que tienes que pesar menos de 75 kilos. Entonces no te servía mucho a ti, ¿verdad? A mí sí, porque yo peso como 80, güey. No mames, güey. Aguanta con la relación, güey. Tienes que pesar menos de 75 para que funcione bien. No, no, para que te dé la autonomía completa. A mí me daría a lo mejor unos 26 kilómetros. 26.42 tal vez. 26. Sí, Tona, tu cálculo es exacto, güey. No, de hecho, como sabía que lo ibas a decir 56. Hace rato, saqué el cálculo y me di cuenta que era correcto. Sí, claro, tú usaste calculadora. No, usé mi lector de cerebros. Ya, cabrones. Neta, dense un beso. A favor. Qué cagazón eres, Balam, güey. ¿Y qué? ¿Con qué? Luego, también otra noticia que se me hace chida de parte de Donald Trump. Mandó cancelar el proyecto del caza más caro de los gringos. El caza es un avión que mata a otros aviones. Mata a otros. Bueno, aviones. Derriba. No, todos los mata. Okay. Son los estás mal, güey. ¿Nunca viste Raúl, aviones, güey? No, ¿viste la película de aviones? Sí. Estaban vivos, güey. Claro. ¿Ya? Gracias. A Raúl que le encantan los aviones. ¿Qué es un caza? Pues es un avión militar, güey. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dilo. ¿Qué hace? No, no, no. ¿Qué hace? Y mata a otros aviones. Pues son aviones de combate, güey, para alcanzar a otros. Bueno, pero el caso es que el precio que estaba pagando el ejército norteamericano era ilógico. Y es lo que yo les digo, los políticos, como nunca ha sido su dinero, creen que nomás dicen, ah, sí, aprobado. Este anuncio está patrocinado por Donald Trump. Ajá, pero Donald Trump, que sí sabe lo que cuesta el dinero y dice, güey, ¿cómo voy a gastarme, no sé, 3,000 millones de dólares en un proyecto para hacer un avión? Pues lo que está haciendo SpaceX, güey. Le está recortando cosas a la NASA y la NASA ya les paga por eso, güey, porque lo hace más barato que ellos. Exacto, güey. Pero es ilógico cómo el gobierno gasta. Güey, bueno, hay que hacer aviones militares, güey. Ay, puta ahorita aquí cambiamos el estudio, güey, por una planta para producir aviones militares. Un pequeño hangar, güey. No sabemos hangar de hacer, güey. Un caza tamaño dron que truene aviones F-16, güey. Porque se les planta, güey. Como es muy barato, se les pone abajo y luego se les mete a las turbinas. Ah, güey. Como los drones, ¿verdad? Billionaire. Nah, los drones no nos llegan a nuestro invento, güey. Los drones, bueno, también bombardean ya. En otra noticia de aeronáutica, ya hay el nuevo vuelo más largo de ¿cómo se llama? A ver, directo. A ver, que adivinen, que adivinen. A ver, alguien. Ajá, Australia, adivinen. Entre Australia y Reino Unido. Tu madre, ah, wey. Perdón. Ay, güey. Hiciste un rama, güey. Hiciste un rama. No, era Australia. Era Australia. Bueno, sí, más. Ya tiene tres días la noticia. Sí, sí, y el vuelo es de 17 horas y media. Pero ¿por dónde será más rápido? ¿Por arriba o por abajo? Es una buena pregunta que nadie sabe qué responder aún. Yo creo que por abajo, ¿no? Porque sí, a huevo. No sé, la verdad, no sé tanto de... Yo creo que sí. Háblele a tus amigos. Y, pero y también fíjate que... Al Soli, háblale. Al Soli. también una aerolínea chilena acaba de sacar un vuelo que va a ser el más largo en América. ¿Sí? Ajá, ¿dónde va a ir? Que va de Santiago de Chile. Estados Unidos. No, a Canadá. Australia también. Ah, mucho. Ok. ¿Neta? ¿Está lejos? Sí, sin escalas. Según yo, no está tan lejos, pero es que están ahí abajo. Es el vuelo más largo que sea una aerolínea. Ah, latinoamericana. Americana. ¿Y si se les acaba la gasolina? ¿Medias qué? No, pues no se les acaba, güey, porque ya. ¿Sabes lo que pasa, Vic? Soli. Tienes ahí otra película, güey. En el Hudson. Y que el piloto más vale que se salva porque va a vender los derechos bien caros. A mí me daría mello. No, güey. Oigan. O sea, no es tan largo el vuelo, güey. Oigan, ¿cuándo saldrá la película del Chapecoense? Pregúntase ahí. A ellos se les acabó la gasolina, ¿no? O sea, decidieron no echar más gasolina y. ¡Qué pendejos, güey! Pues la neta estuvo bien culero eso, güey. Sí, de hecho, el director de la aerolínea está acusado por asesinato involuntario. No, y el pin, ¿el dueño? El dueño de la aerolínea. Pero como dueño tú ni tomas decisiones. A lo mejor pues él es director, sí, de algo, ¿no? Sí, o el director general. Director importante, o sea, sí puede de algo. Ser, güey, porque dices, ah, pues recorten y... Güey, con tantita gasolina que dejes de echar, güey, por cada vuelo que haces, güey, te ahorras un chingo de lana, güey. Ajá. Pero aterrizar sin gasolina... Pues no se lo esperan que aterrice sin gasolina, güey. Porque también está, hay muchos factores. O mejor le dices a tus pilotos, no se acaben la gasolina, pero sí les llenas el tanque. No es tampoco como que puedas decirle no se acaben la gasolina, güey. Porque, o sea, hay todo vuelos... está medido, ¿no? Hay pero vuelos, les llenas el tanque, hay vuelos, güey, que han ido con tanque lleno, güey, y se les acaba el combustible y pues igual se caen, güey. O sea, no es algo que pase todos los días, pues, pero sí ha sucedido, güey. Cayeron en el cerro, ellos tal cual, ¿verdad? Y aparte, o sea, no había forma cerro, de que planear o X, ya estaban valiendo verga. Güey. ¿Y no habían paracaídas? Pero para 22 personas está imposible, güey. Yo nunca he entendido aparte, eso. Aparte, creo que no tienen, güey. Así el chile, creo que no tienen. Yo les, güey, diría, brinquen. A quien quiera salvar su vida, brinque y le jala esto en cuanto brinque. Sí, pero son 22 personas, güey. Es demasiado. Ay, güey, 22. Digo, para son caídas, más de 22, de hecho. 22 paracaídas no es como que sean tanto espacio en un pero avión. Pero no, güey, en el avión todo es. milimétrico, güey. Sí, pues, pero por la aerodinámica. Abajo del asiento ya. Ay, güey. Pinches aviones tienen todo para que te caes en el mar y sobrevives. Que abras una puta lancha con tu asiento, güey. Entonces... Pues sí, güey, pero es diferente algo que flote, algo que puedas... que tenga una tela especial para que la chingada... Sí, aparte, el peso conocimiento... y el tamaño de los paracaídas sí es muy grande. No, aunque no. El problema con el Chapecoense... Igual y sí valdría la pena, ¿no? Sí fue bueno. que se estrellaron en una... Pues en la montaña, güey. No sé si valdría la pena porque muchos de los accidentes de aviones, güey... Pues son por error humano. Y luego, no, y luego son van rapidísimo, güey. Son en putiza, güey. No es como que tengas una hora para sentarte a pensar... Ay, a ver, me aviento. Ay, no, si vamos no, no, no, pero, por ejemplo, se te acaba el combustible a 30,000 pies... Es muy fácil brincar, güey. Pero es que ya no estaban a 30,000 pies, güey. Ah, no, ya sé que ya van a... Pero lo que yo me refiero es, por ejemplo, si yo tuviera mi avión privado... Y pues sí llevaría 100 paracaídas, güey. Pero a lo mejor como línea aérea... ¿Por qué llevarías tanto? ¿Es un avión privado? Me digo, un avión privado de 100 pasajeros. Ah, ok, ok. ¿Por qué tendrías un avión privado para 100 pasajeros? No, eso es que siga. Sí, pero es como aerolínea, en el mundo de Balam. Pero como aerolínea en la que el avión lo uso para hacer negocio y necesito costos... Sí, güey, es que solo ponte a pensar que ya ni siquiera te quieren regalar el agua natural, güey. Ajá, y te van a poner un paracaídas, por si las dudas. Que les cueste. ¿Saben que alguien debe de inventar de aquí, le preocupa, un paracaídas muy pequeño para ese tipo de no, eventos? No, deberían inventar un avión, güey. ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! No, Rama. No, güey, ¿por qué no? Que no se destruyera ya cuando sé, se caiga, acabo de revolucionar todo. A ver. ¿Qué es lo más caro para el avión? El aeropuerto. ¿Por qué no que te bajes en paracaídas a tu destino? Uber, wey. Uber, y que plane. Siga vuele y vuele, Uber, y vuele, plane y vuele, a la verga, güey. Que siga vuele y vuele, no, y vuele, y vuele. Sí, Uber, plane. No lo pero hacemos, el problema es cómo subirte, güey. No, ahí, pues ahí sí. como la gasolina, güey, como la cargan, así. Un elevadorcito, un pasa en putiza el avión, güey. Se la mete, te avientan así, te avientan como te avientan así, ya entras al avión, a huevo. Y ya. O el como pedo Batman, si hay muchas wey. Personas así. Usas como Batman o la Segunda Guerra Mundial, pones tu hilo. Ah, sí, y cierto. Y justo cuando vaya a dar la vuelta, pum, te engancha, güey. No sé qué mamá están diciendo, pero güey, ¿cómo no tuviste la de Batman? Sí, güey, lo que te dije. Cuando van por el chino. Que wey. Lo hacía la CIA, güey. Cuando agarra el chino, le avienta un globo. Y ese globo tiene un arnés. Y enganchan con un avión y se mete. Y hablando de la CIA, ¿qué opinan de que Donald Trump de la CIA lo ayudó de la CIA. Rusia? Putin. ¿Creen que sea verdad? Hoy salió Putin como el hombre más rico del más poderoso del pero, mundo. Pero, güey, no es la primera vez que sale a cada rato. Pues no salió Obama, no cada, no cada rato, más bien cada año, en todo caso. No salió Obama, güey. Claro. También Obama, pero Putin ya ha salido, güey. Sí, a eso ver. Sí, güey. ¿Sí? Pero no hace. Es que mata osos, güey. ¿Neta? Putin es un puto dios, güey. Güey, Putin dice guerra en Siria. Sí, y guerra en Siria. Putin y dice adiós, guerra en Siria. Y luego dice quiero a Crimea. Y bam, Crimea quiere estar con Rusia. Exactamente. Y luego hice una encuesta. En todos quieren ser parte de Rusia. Está muy mal pedo. España, agrégate o muere. Estamos, estamos en los albores de la Tercera Guerra Mundial. Alaska, Putin vuelve es el nuevo a mí. Hitler. ¿Quién será el nuevo Hitler? Putin. Hecho, Trump. El otro día vi algo muy noble de Putin, un video en el que se sienta es con un empresario. ¿Qué hacen los comunistas de aquí? No, se sienta no, con los de allá, güey. Se sienta con un empresario. Y lo hace firmar. Ah, lo regaña, ¿no? Lo regaña y lo hace firmar que no va a cerrar su planta porque van a perder 3,000 empleos rusos, güey. Sí. Está muy chingón eso. Y entonces le dice el... Y entonces ya habían firmado todos en el cuarto y le dice... Ya firmamos todos en el cuarto, solo falta usted. Y el empresario se le queda viendo así como... Ah, ok. Y le dice, así que va a venir aquí ahorita y va a firmar. Y se le queda viendo y ya el empresario mejor va y firma. Sí, porque si no sabe que lo van a matar los servicios secretos. Exacto. Si no termina o el mismo Putin. En Siberia, güey. Aparte o son súper cabrones los rusos. No, oye, sí, como la niña, ¿no vieron a la niña? La niña súper entrenadora. No, la niña boxeadora, güey. Ah, ¿qué se te aparece en la noche? ¿Tú le viste? Que rompe una mesa, rompe una puerta de casa, güey, así. La rompe putazo. Y dices, no mames, esta niña está muy cabrona. Está hueca, güey. Le pega a los árboles. La niña es muy bueno, también le pega a los árboles. Puerta, güey. También pega árboles, güey. Todo es un secreto. Yo de niño, en mi clase de karate, cada año o cada semestre, rompía una tabla, güey. Ok, y ella rompe... Y ella estaba dura, güey. El maestro ah, la niña es una pendeja, pues. En su día... En su día a día, ella le pega a troncos de árboles y rompe puertas. ¿Saben? Es la hija del Capitán América. Va por la vida rompiendo puertas. ¿Por qué no? De hecho, güey. No de hecho, ella no toca la puerta. Ella entra a la casa. Pinche Tona, güey. Y güey, se está riendo solo, güey. Oye, hablando solo, de... Solo, vi que fue quien se empezó a reír, idiota. Pinche Tona, qué pendejo, güey. Vi que... ¿Sí lo entendiste? Vi. Sí. Vi un video que hacía que el presidente de Filipinas, no sé si lo vieron, que era justiciero. Alfredo. Ah, ese güey mata a los drogadictos, ajá, y a los homosexuales. Que salía en moto el güey así de justiciero en las noches a ver a quién mataba, güey. ¿Quién? El presidente de Filipinas, güey. Ah, sí, hoy dijo. Y abiertamente, güey. No, dijo hoy, güey. Dijo hace un chingo, güey. Digo, hoy lo ratificó. Tiene una guerra contra el narcotráfico que se basa en matar a los adictos, güey. Ah, pero que hoy le dijo a los policías, les dijo. Verga, güey. Yo mataba a los adictos y a los narcotraficantes en frente de los policías para que ellos dijeran, ah, si el presidente, ajá, si el gobernador, cuando era gobernador, si el gobernador lo hace, ¿por qué yo no? Oye, qué fuerte, güey. Y a los homosexuales. La verdad, sí, mata. Estaba más obsesionado que el mismo Felipe Calderón. Pero imagínate ver así al pinche Peña Nieto aquí, güey, que pasara una moto de justiciero matando drogos, güey. Oye, sería The Purge aquí, güey. Estaría chido. Sí, el otro día vi un titular, no me metí, pero... Pero me causó mucha risa. Pero me imagino que era cierto. Decía, no creo que sea cierto. Obama anuncia la Tercera Guerra Mundial. Decía, 50 fotos de Peña Nieto en las que se nota que no tiene ni puta idea de qué está haciendo. Pero sí tiene una cara muy de que muchas veces no sabe qué está haciendo. Es que, güey, sí. O sea, es chistoso. Cuando tienes a miles de camarógrafos tomándote fotos, güey, en algún momento haces un gesto, güey, que pareces estúpido, güey. Sí, eso es verdad. Estás hablando y... Pero ahí ya ahí lo agarran ahí, güey. Está bien pendejo, hecho, míralo. ¿No se te hace que a él en especial es más fácil tomarlo así? Sí. No es más fácil. Yo sí creo. La gente se ha obsesionado en eso. Ajá, güey. Es el foco está ahí, güey. Pero ese güey ha dado tela donde cortar. Yo tengo una foto. Sí, también. Tengo una foto. Se ve súper inteligente. No, güey. Con lentes, güey. Y atrás está un pizarrón todo rayado, güey. Sí se lo ha ganado, la verdad. Es otro político, güey. Era, creo que secretario de Educación, güey. Trump. Pero hace mucho, cuando estaba Calderón, güey. Ah, Donald Trump. Y sale el güey, está así dando un discurso, y sale así con la carita así de felicidad. Y hay una morra que le está dejando un documento abajo, güey, pero parece que se le está chupando, güey. Mónica Lewinsky. Está muy buena la foto, güey. Clinton. Ándale, güey. Y parece que... Pues sí, güey, sí parece que... Es como tener la... tener la suerte, güey, de tomar esa foto en el momento. ¿Se acuerdan en el debate, güey, que llevaron una vieja buenísima, güey? Era una cortina de humo, güey, para que te... ¿Sí? Y luego salió en Playboy. Era una cortina de humo, Vic. ¿Y sabes qué? Caíste en la cortina de humo. Y esa mujer, güey, hizo que... el peje no ganara. De hecho... ¿Fue eso? Entre eso y la foto que puso al revés, güey. Eso es lo que hizo que perdiera. Deberíamos hacer una recopilación de mamás que ha hecho el peje. La primera, la que le hizo su mujer en la noche de bodas. No creo que haya sido en la noche de bodas. Ay, güey. La segunda mamá. ¿Estás diciendo que el peje cuando puso su letrero no llegó virgen al matrimonio? Yo creo que sí, güey. Su tercer matrimonio. ¿Por qué crees que se divorció de los otros? Se hizo una operación, güey, para quitarse la virginidad, güey. Digo, para ponerse la virginidad. Pues a nosotros no nos pasa nada en realidad, güey. Claro que sí, tu glande nunca vuelve a ser el mismo. Ajá. Cuando te vienes así la primera vez, se hace bien grande, güey. A mí me pasó que te lo tenía como así, güey. Pues no me ha pasado, güey, entonces. Te vienes no puedo, güey, a veces. Pero te vienes en Lepanos. Oye, ¿cómo está el frío, no? Silencio incómodo. Oigan, bueno, saludos a todas nuestras fans. A Ale. Saludos a nuestra fan. Yo quiero mandarle un saludo a Tamara. Sabina Monroy, que el otro día nos escribió que están bien pinches feos y que no hablen así de las morras. En referencia al comentario que hicieron pinches gatas feas, las de la graduación. No, las de la graduación están bien guapas. No, solo que la que agarró Tona era una pinche gata fea. Estaban gatas. No, la neta, hay que respetar a las mujeres, güey. Sí, yo siempre la respeto, güey. Se me hizo muy feminista ese comentario, wey, porque ella no es tan feminista, güey. Hay de mujeres. Ay, mujeres. No, wey, pues a una hay que matarla, fea, entonces. ¿Cómo le dices, güey? No le dices, güey. Las morras también dicen, se refieren a los güeyes que son gatos y feos. Sí, por eso te vas a referir así también, Vic. Vas a rebajarte a su nivel. Sí. ¿Sabes por qué Batman no mata a la gente, güey? Batman es un pendejo, güey. Batman no mata, güey, porque el momento en el que mata, hay un asesino más. Porque Batman es un pendejo. Pero se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea a todos. Pero el nuevo Batman sí mata, güey. Mira, ojo por ojo. Bueno, es que se les fue la mano, güey. Está exagerado de que a mí mato lo estampa y todo queda todo sangrado, güey. Ojo por ojo y todo el mundo se quedaría ciego, güey. Pero es diferente matar por matar. Con esa reflexión acabamos la justicia, güey. No, Vic. Es que la justicia, güey, la justicia tú no la puedes dar, güey. Sí, la justicia. La justicia es algo totalmente... El sistema judicial que lo suelta. Que ni siquiera ellos pueden darlo, güey. Por ejemplo... Sí se puede. El otro día, ¿dónde chingados vimos? No me acuerdo en qué pinche serie vi, güey. Tururu Noticias. No, en la vida real, güey. No, que decía que en la antigua Roma, cuando había muchos problemas de delincuencia, se nombraba como una especie de justiciero. Y ese justiciero se encargaba de darle la madre a todos, güey. Y ya después era el pinche César. Batman, sale no, Batman. No, no, eso es la película que vimos, güey. La de, no me acuerdo qué película el vimos. El Contador. Pero ahí te va cómo está el cotorreo. Nombraron un protector de la ciudad. Y le dieron, era Batman, ¿no? Era Batman. Le dieron todo el poder a él. La historia la cuenta el Guasón a Harvey Dent. No, o al revés. Déjame contarte. Le dieron todo el poder a ese cabrón. Y este güey le gustó tanto el poder que no lo soltó. Y ese era Julio César. Pero no importa, mató a like si lloraste. Ah, ok. Bueno, amigos precoperos, les quiero presentar a mi derecha esta fría noche de diciembre. A los último, patrocinadores. El último. KyleGDL.com y www.com. No se puede hablar aquí, güey. www.com. Oigan, ¿por qué no le ponemos en lugar de minoxidil? Le ponemos la precopa, el show de Balam y la precopa. No, el show de Balam y amigos. No, no, el show de Balam. No, Minoxidil Guadalajara presenta el show de Balam. Y Balam hablando con unos pendejos que son sus amigos. Sus no, gatos. Me gusta pues, más. Sus gatos. Minoxidilguadalajara.com presenta el show de Balam y amigos. And folks. Mejor arroba la precopa. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales: facebook.com/laprecoparadio y Twitter arroba la precopa. Muy bien, como les estaba diciendo, les espera, voy a presentar espera. A no, mi... y ahora sí nuestros patrocinadores, güey. Ya los dije. KLGDL.com y www.minoxidilguadalajara.com para una buena barba. Y KL, pues la mejor oferta cultural. Las reseñas, KL. Reseñas de todo lo que hay. Aquí y hablando de reseñas, ahorita Vic les va a reseñar al mejor locutor chino de la radio por internet. ¿Tú es el chino? Ah, claro, claro. Yo vengo de China. Bueno, les quiero presentar desde la antigua China. Yo vení de China. A nuestro queridísimo muchacho de intercambio, La Manal. La Manal, así Lama. Es. ¿Cómo estás, la Rama? ¿Y si fuera japonés? Rama Naru. ¿Qué cuentas, Rama? Muy bien, muy bien. Kamini. Yo soy feliz aquí y con ustedes. Tú tienes el pito chiquito. Yo soy sí. Chino promedio. Promedio. Ah, lo tienes grande. 7 centímetros. De hecho... Ya electo. Oye, ¿y ya y cuántas... Sí, a mi pene lo han electo varias veces como como presidente de la... De la República Popular de China. ¿Qué opinas de Xi Jinping? Oye, ¿y tú crees que sí existe Taiwán o no? ¿O solo una China? Ya lo pusiste a pensar. Le dice, me has hecho reflexionar. Mi pene lo decidí la. A ver, a ver. Hola, mi vida no tiene. Otra pregunta, ¿Nepal es de China o...? Nepal debería ser de China. Pero si es de China, ¿no? Nepal no es China. Nepal es de India, güey. Es de África. Nepal es Nepal, ¿no? Y ya. Es que Nepal está ocupado por los chinos, güey. Te falta más conocer un poco de tu pueblo. Es que estoy de intercambio. Yo me quiero zafar. Ah, tienes que ser mexicano. Exacto. Oye, ¿cuántos restaurantes ya tienes aquí en Guadalajara? Míos ninguno todavía, pero ya. ¿En cuántos trabajas? ¿En tres? Ya estoy recaudando perros callejeros para la carne. ¿De qué, güey? Tiene la asociación más grande de rescate animal. ¿Dónde se van los perros? ¿Y de qué diario? ¿Yo no sabel? Ya le encontramos su hogar y sube la foto. ¡Oh, nuevo hogar para la pulgalcito! Y luego. Oye, este hermoso Doberman de 88 kilos. Ya tiene hogar. Y un pinche trompo. Oye, güey, el trompo del perro. 88 kilos y carne muy magra. Pero lo que no saben es que yo voy a hacer... El hablador libre de grasa. Libre de gluten. Ya tengo perros libres de gluten. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, sí, porque hay mucha gente... Hay mucha gente vegetariana, güey. Y veganos. El otro día estaba viendo a respecto de eso, así una granja de puercos en la que los puercos tienen resbaladillas y mamada y media, güey. Que ¿Para que se la pierdan, que para que se la pasen bien chido. Antes de que de morir. Antes de morir. Ajá, güey. De hecho, la llevan a un lugar, güey, así de que está comiendo dulces. Y por atrás llegan con una pistola y... ¿Cómo? O sea, güey, ¿tú preferirías morir en un pinche campo de concentración o en un parque, güey? Pues sí, güey. Rodeado, rodeado de puerquitas, güey. Rodeado de puerquitas sexy. Que te coges diario. Sí, exactamente. Sí, pues, pero es una granja en la que los puercos tienen una alberca y tienen rasbaladillas. Y ellas, qué bueno, güey. Satisfactoriamente te gritan. ¡Cui, cui, cui! Hasta te gustaría gusto. No, no es cierto, güey. Bueno, que te maten. Ya está muy rara nuestra conversación. Oye, ya, pero lo entonces... que no saben es que voy a combinar comida china con comida mexicana, güey. Chilaquiles de perro. Exactamente, güey. En vez les voy a decir que es de pollito, güey. Pero es perrito, güey, así. Y como la banda está bien pendeja y no sabe. Tamales de rata. Tamales de rata, güey. Tamales de rata y luego el tamal campechano, güey. Rata con perro. Güey, qué asco, no mames. Y un toque de cucaracha, güey. Rico, también ya comen crocante. Sí, güey. Pues parecen chinos. Oye, bueno, los chinos de Guadalajara, güey. ¿Sabes cuál está más cabrón, güey? Que meten su, sacan este agua del drenaje, güey, y le sacan el aceite, güey. Y lo venden ese aceite para cocinar. Se ha escuchado, güey, no. Oigan, ¿saben cuál es la canción más oída en Spotify? Este 2016. A ver, yo sí, creo que sí sé. Alguna Justin Bieber. No, es una en inglés, güey. Ah, no, la una de Drake. Chiming Whistle. Kevin McHale. No, esa es la de mi lista, güey. Estás bien pendejo. Pinche güey. Oye, pero qué cagado, me dio mucha risa. Es que, güey. Me encanta. Es la lo dice el que nunca viene, güey. Lo dice precisamente, güey. El que arruina la precopa. Mira, te diré, pequeño Rama. Cuando grabamos en un lugar que no es el estudio, vamos a otro lugar y tenemos que poner la musiquita de la precopa desde un aparato diferente. Como el miércoles antepasado. Tú sabes que has saltado muchos días, ya. Sale. Sí, güey. Continuamos. Yo lo acepto. Qué bueno. Rama está en el cuadro de honor de los faltistas. No, es que. Neta, vamos a abanderar. Oigan, precoperos. No, güey. A ver, escuchen. Como es el último programa. Bueno, quiero presentar a los patrocinadores. Ah, y la canción más escuchada, güey. www.minoxil. Era broma, Balam. ¿Qué vas a decir? .com y KLGDL. Bueno, como es el último programa de la precopa, yo les quería pedir una disculpa por las veces que no venimos. Es más, hay que dar una disculpa en público y lo que más nos gustó del año, porque ya se acabó el año y la precopa este año. Parece que estoy terminando un ciclo de la primaria. Bueno, entonces esto va a ser rápido. Una disculpa porque las veces que faltamos... por ejemplo, yo falté el día de mi graduación, de mi pregraduación. Y también decirles que muchas veces que faltábamos todos era porque Rama, si falta Rama, como tiene las llaves del estudio. Y de nuestro no corazón. Entrar al estudio. Y nos da huevo ir a buscarlo. Bueno, ¿qué les parece si Vic también te disculpas? Tú te disculpas y ahorita que nos toque a alguien. Y luego lo bonito del año. Yo me disculpo. Pero la verdad es que como nos medio vale verga a veces, pues. No me importa tanto. Y las dos personas que deben de estar escuchando esto ahorita, pues también me valen verga. Dos personas. Le mandamos un atento saludo al Javi Dubi. Creí que un atento chingas a tu madre. Yo también pensé que iba a ser un chingas a tu madre. No, un saludazo a Javis, que lo hemos quemado tanto aquí, güey. Ya todo el mundo. De hecho, gracias a Javis tenemos y conservamos a estas dos personas. Y un saludo a Luis Chaires y a Alex Galleta. Y a Marcos Tonatiu. Y a Don Marcos. Y a todos los que sí nos escuchan en vivo, porque neta. En iTunes son un putero, pero no sabemos quiénes son. Nunca pues se reportan. Que nos escriban, ¿no? Que nos dejen una foto de ellas desnudas. Digo, un mensajito. Sí. ¿Desnudas? No, aunque estén con ropa, güey. En facebook.com, diagonal la Precopa Radio. O en Twitter, @ la Precopa. Muy bien. Tonatiuh, ¿de qué te quieres disculpar? Me quiero disculpar de, pues, primero, güey, que no podemos grabar más tiempo, güey. Yo sé que les encanta nuestro programa, pero solamente podemos grabar una hora de Precopa. Una disculpa por eso. Esa es mi disculpa. Bueno, ¿tú ya te disculpaste, Rami? Ya, güey, desde que inició el programa, güey. ¿De qué? Que no pones atención. De que no viene. Bueno, que es bien impuntual. Yo quiero disculparme por los días que esto. Ellos me culpan, güey. Pero también ellos se han pasado de verga muchas veces, güey. Tienes razón. No, claro que no tienes razón, güey. Déjalo que hable. Como un mes que no grabamos, güey. Porque nadie quería ir, güey. No, espérate, güey. Espérate. Háblale al micro. Tonatiuh, cállate. Cállate, carajo. Déjame terminar. Ok. El mes que no grabamos... Eso no cambia mi opinión. El mes que no grabamos fue porque a todos nos dio hueva, wey, y dejábamos de venir, güey. No, fue un chingo de tiempo. Sí, fueron como 3 semanas. Sí, una vez que como más de 2 semanas. ¿Y qué pasó esos días? Nos fuimos a VIPs. Nos fuimos a ver la final sí, 2 veces, güey. Sí, eso es cierto, güey. No justifica las veces que yo he faltado, que reconozco que sí son muchas, güey. Pero también hubo un tiempo, güey, que todos todos, los sí, cuatro, la neta, sí, güey. Nos valió verga, güey. Pero miren, ya volvimos y ¿sabes qué, Rama? Todavía no puedes decir nada de faltar, güey. De hecho, después de ese mes, nos sentamos todos en la mesa y nos comprometimos. Por el WhatsApp, güey. No es cierto, lo discutimos en WhatsApp y nos comprometimos. Y al día siguiente Balam no fue. ese mismo día Balam no vino. Y nos comprometimos a que ya íbamos a tomarnos más serio nuestro trabajo. Pero ese día era el último día, así que pudimos faltar. No, pero nomás Balam es el único que siguió ese consejo, güey. Bueno, hicimos el programa. Ahora yo quiero decir lo más bonito, lo que me gustó del año. Me gustó haber estado con los precoperos. La verdad, estuvo muy chingón todas las inauguraciones a las que fuimos. Pisteadera. Tona hasta conoció una fan con la que se llevó muy bien. También... Todos, ¿no? Ajá, conocimos. Sí, pues, pero en realidad a todos nos cayó invitados. Muy bien. También conocimos a Luis. Otro precopero que nos cayó muy bien. Tuvimos invitados. Estuvo chido. También la gente nos reconocía, decía, ah, eres el de la precopa. O decía, ah, tú tienes un podcast bien verga. Eso es cierto. O te decían, no es cierto, no te decían, tú tienes un podcast. Y alguna vez me dijeron, oye, tú vives de la precopa. Amigos, no vivo de la precopa. La precopa no genera ya, nada. Ya había dicho que sí, güey. Más que una hermosa amistad. Acabas de engañar a miles de escuchas. Amiguitos precoperos, para el próximo año, la precopa. ¿Se va a renovar? Güey, tengo que acabar. La precopa va a evolucionar. No, te voy a interrumpir a la verga. Ajá. Y va a cambiar esto. Va a ser secretos de asador. Lo estamos pensando. Ese es el ritmo, el sonido de asador. Así bueno. Es. Y va a ser un proyecto diferente. Otra cosa que me gustó. Y se van a correr, como diría Vic. Otra cosa que me gustó fue... De hecho, sí tengo el proyecto de secretos de asador para el próximo año. Luego se los platico. Haber estado con los precoperos. Haber salido de viaje. Yo fui de viaje a Zacatecas con Tona y Vic. Nos la pasamos bien chingón. Rama no fue. Luego fuimos los cuatro a Maruata junto con otro montón de gente. También fuimos a Las Vegas mientras Vic estaba en otro lugar de Estados Unidos. Entonces fuimos todos a Estados Unidos. Fuimos también y el próximo año nos vamos a Nueva York. Estuvo muy chingón. El próximo año nos vamos todos a Nueva York. Y luego fuimos a Chiapas. Bueno, nomás fuimos tú y yo. A Chiapas. Y bueno, y también, ¿qué otra cosa me gustó mucho? Ya, Dios, rápido para acabar. Vallarta, esto fue la precopa. Pues me gustó mucho las y pedas. Nos vamos. Adiós. Nos echamos unas pedototas este año. Y con el responsabilidad. La inauguración del bar. Bueno, ahorita Vic nos va a platicar. Luego Rama anécdota. Y cerramos a ver, con Vic. Tona. Verga, no tenía nada preparado. Pero bueno, 3 minutitos. Pues, amiguitos precoperos, ha sido muy divertido estar aquí con ustedes. Sabiendo que hay alguien que escucha nuestras pendejadas y que se y luego divierte que y se entretiene. Les preguntamos y nos dicen que somos divertidos y no lo podemos creer. No, que somos interesantes, güey. No, interesantes. Y que somos inteligentes. No, nos dicen. Mira, nos Ramón, dicen para que alguien que nos diga que somos interesantes. Porque... eso no me lo dicen. No, pero la verdad es que sí nos la rifamos de repente. No vivimos de esto y la verdad es que lo hemos hecho como una actividad muy firme, güey. O sea, es que un compromiso machín, perrón. Sobre todo ese mes que tenemos. Que no venimos. Exactamente. Excepto las 2 semanas que no venimos. Pero esa fue una serie de eventos desafortunados. Pero, amiguitos precoperos, va a ser un gusto hablar con ustedes en enero otra vez. Por ahora nos vamos a muchas borracheras porque la verdad ya es temporada. Estos gañanes se van de viaje. Uno se tiene que quedar aquí a emborrachar pobremente con la raza que se queda. Entonces, está cabrón. Pero velo pues por el otro lado, güey. Nosotros nos vamos a emborrachar con la raza que se queda en otro lugar, güey. Probablemente no, porque vas con tu familia, así es que no. No, no voy con mi familia. No va. Vas con tu hermana, claro que sí. Bueno, mi hermana y amigas. Y de su hermana. De su hermana. Bien, es cierto. El Charlie, pues. Pero bueno. El Charlie. Es que es un buen compañero de peda cuando él no se pone peda. Su hermana, sus amiguitas de 15 años. No, no son las agradecimientos, no las amigas de mi hermana. No son agradecimientos y anécdotas bonitas, güey. Ay, ¿quién huele bien? Yo. Hoy compré mi perfume que ya se me había acabado. ¿Cuál es? La escena más homosexual de la precopa. Es el mismo que tenía antes. ¿Cuál es la escena más homosexual de la precopa? Mira, ya tienes algo. Ay, güey, ¿se acuerdan que en la posada, en la graduación de Balam, los de la mesa lo están quemando mota? Pero cabrón, güey. ¿Quiénes eran? ¿Los periodistas? No sé, güey, pero neta estaba cínico la suma. Seguro eran de audiovisuales, son bien pachecos. Los periodistas no fuman mota. Cínico la suma. Ellos usan chemo. Más que en su trabajo. Nos escuchan el próximo mes. Probablemente. Próximo año, güey. Ay, güey, falta un mes para... ¡Próximo! año. Pero es un año. Ya, ya, Vic, ya, te quedo un minuto. Ya, pues ya, adiós, adiós, váyanse a la verga todos. Me chupan un huevo todos. Vas, Rafa. Perdón, te ofendí a alguien. ¿Nos queda un minuto, de verdad? No, nos quedan seis, tres y tres. Por favor, por favor. Yo quiero anunciar públicamente... mi homosexualidad. Mi salida de este programa de mierda, güey. Me tienen de un huevo. No, no es cierto. Es lo más cercano que has tenido una amistad, Rama. No, la del Chali también es sincera. ¡Boom! Sí, pero le robas cosas a nosotros. No, no le robo cosas. Y a ustedes también les robo cosas. ¿Y lo, y lo usas sexualmente? Lo uso sexualmente. No, no es cierto. A nosotros también. No, ustedes no. Oye, a mí no, cabrón. Pues llégale, güey. Ahora te lo coges o te lo... No, pues muy feliz de haber estado aquí. Que siempre apestaba fin de semana, ahora apesta fin de año, apesta viaje. Nos vamos a... Qué rico olor. A Cuba, nos vamos. Bah. Qué emoción. No sé por qué Donald Trump me está tocando con el micrófono, con la base. Lamentable que hayamos tenido que dejar de tomar. Se puso nostálgico. Con la base de mi pene. No, deberíamos volver a tomar, pelona, ¿no? Güey, pero es que ahorita esta temporada va a haber torito todo el día. La neta no, bueno, no se la puede... Bueno, pero ya, de todos modos ya no vamos a grabar hasta el siguiente año, güey. Para cuando grabemos otra vez ya no va a haber torito, güey. Pero sigue habiendo, güey. Pero bueno, deberíamos volver a tomar, deberíamos volver a comer. No, ya deberíamos, no, deberíamos volver a hacer los mismos soquetes que éramos antes. Socialmente irresponsables, güey. Y gordos. Políticamente incorrectos, güey. Porque era lo que a la gente le gustaba. Yo he bajado mucha lonja gracias a los... Sí, yo también ya dejé de engordar y a lo mejor bajé un kilo. Les voy a traer chía, güey. Vamos a hacer agüita de limón con chía, güey. Con vodka. Y con y vodka, güey. Y con eso los vamos a cagar bien. Chale, güey. La neta sí empieza. Yo sí le entro. Arre. Muy bien. El vodka no engorda. A favor. Bueno, no engorda a favor. Tampoco en contra, güey. Muy bien. Muy bien. Y pues, Tonatiuh, despedirte de este programa nomás. Ah, pues yo quiero agradecerle a todos los precoperos que nos estuvieron escuchando así en... Pues todo el año, la neta, que sí se la fletaron, ¿eh? Porque yo a veces digo, ay, ¿cómo decimos tantas pendejadas a estas personas? ¿Cómo le hacen para aguantarnos? Pero bueno, ahí están y les agradezco mucho que estén ahí. Bueno, ya llevamos un año aquí de la Precopa y como dice Vic, ha sido algo bien, bien acá, bien constante que hemos estado viniendo y hemos estado juntándonos. No iniciamos a la hora que quedamos, que siempre es a las 9, pero pues aquí hoy andamos. Sí. Hoy sí empezamos hoy a las 9 porque estábamos muy intensos, Balam y yo, peleándonos y todo. No, y la neta, lo chido de la Precopa, pues lo que me gusta de la Precopa es que es un programa totalmente, como me dijo un amigo hace poco, de mesa abierta. O sea que básicamente no tenemos tema, empezamos a hablar de todo lo que vimos, sabemos, etcétera. Y eso es como que lo que me gusta de la Precopa, que no hay como mucha preparación, aunque a veces eso es lo que, no, que creo que hace que no tengamos muchos escuchas, pero bueno. En vivo. Ajá, en vivo. En iTunes, claro, en vivo. Millones, en iTunes pues billones. Ya estamos llegando a los y mis momentos favoritos de la Precopa, miles de millones. Muy bien. De mis momentos favoritos de la Precopa, pues son las inauguraciones que nos están invitando, que la verdad nos la pasamos muy bien. Ajá, exactamente. Oigan, nos invitan solamente... a Manzanillo el próximo año. No, vamos. ¿A dónde? Yo sí voy a ir en moto, de a hecho. A un festival de música. Vamos. ¿Es gratis? ¿Incluye el transporte? A favor. No, a pues favor. Miren, vamos a hablar de un, de otro evento próximo. Martes, güey, no mames. No, fin de semana, güey, porque es festival de música, güey. Fin de semana para Rama, empieza desde el miércoles. Vamos. Desde hoy. Bueno, pues ya gracias, no precoperos. Ah, no, sí, y eso es mi. Yo sí estudio, maldito soquete. Agradecimiento, como miedo. Siempre, nunca me dejan hablar. Amigos precoperos. Acaba, pues, Tony, tona, acaba. Muy bien, acaba, pues Tony. Se acabó el programa. Chingan a su madre todos ya. Que acabe, Tony. Ya acabé, güey. No, se estaba emocionando. Ya acabé, güey. ¿No ves mi mano cómo la tengo? Ah, cabrón. Ya toda llena de... Ya, putos, pues, ya. Whitey. Es todo lo que tengo que decir. El próximo año... Muchas gracias, precoperos, por todo. El próximo año nos escuchamos en enero. Ya saben, lunes y miércoles. No sé si el primero, pero si no, la segunda semana ya estaremos. No sabemos exactamente qué va a ser el próximo año. ¿Tú cuándo vuelves? El 3 o el 4. Ah, bueno, entonces yo creo que va a ser después del 2, ¿eh? Semana. Va a ser como el 15, pónganle, más o menos. Para esas alturas. El 16 es lunes, güey. Ya todos regresamos de vacaciones. Ya no, se acabó, es que el tenemos cotorreo, que wey. Tenemos que hacer algo mejor, más planeado para el próximo año. También yo ya voy a... Les anuncio mi nuevo blog que voy a sacar, Secretos de Asador. Cancelé una compra que iba a hacer para empezar este nuevo proyecto. Y... He's crazy, loco. ¿De qué vale Secretos de Asador? I'm Dora. Y si ya está ocupado el dominio.mx. Y si está desocupado, cómprenlo y véndanselo. Véndanselo a la... Y si no, le cambiamos de nombre. Chingue su madre la América. Así que... Hashtag secretos de asador. Que ojalá la América pierda, la verdad. Yo odio a la América. Aunque sea un equipo mexicano, me vale ¿lo verga. ¿Lo odias más? Sí, güey, lo odio mucho. Así que ojalá sí, pierda hoy contra el Real Madrid de forma humillante. Lo odia porque tiene más campeonatos que las yo Chivas. Creo que odíame sí. Más. De hecho, no, güey. Lo odia porque eso. Es el equipo de Televisa, güey. Que yo es no lo odio. Como todo el mal del puto país, güey. Se me hace un equipo medio mierda. mierda porque le dan campeonatos y cosas así, pero pues a la vez es porque es el equipo de Televisa, güey. Pero es un equipo bueno. Porque tiene mucho dinero porque es el equipo de Televisa. Vale, pues está bien, güey. En realidad me vale verga. Bueno, así que ya. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en enero. Esperamos que todos chinguen a su madre esta temporada. Y la última queja del año, Vic, échatela. Pues la gente que adorna antes para, de Navidad. No, para Enrique Aubry y cualquier otro diputado menos Kumamoto. A toda esa bola de hipócritas. Y creo que me he quejado como 10 veces. Déspotas y cínicos. No, güey, esa gente que trabaja para el pueblo y se aprueban esos putos bonos. Qué poca madre. De verdad, lo voy a repetir. Ojalá que los viole un puto oso. Que los desmiembre. Un burro en primavera. Que les den de comer un su burro polar, güey, a la que verga. Que les den de comer su verga y a toda su puta familia que han de ser las mismas lacras. Muéranse todos los pinches senadores. También sus hijos recién nacidos, güey. Por todos, también, me valen todos. Verga. Todos muéranse, pinches. Si su descendencia escorias. Iba a ser así de mierda, que se muera. Lacras de mierda. ¿Y jódanse. Y si estaba el próximo Gandhi. Les deseo lo peor, güey. Chinguen a su chinguen madre todos. A su madre. Pendejos de mierda. A ver, a las tres. Una. Güey, no, es que estamos. Es que vi que. Una, dos, wey. Tres. Chinguen a su madre. Deja a Vic que hable, cabrón. Pues y que ya, Vic wey, lo diga, güey. Que lleve la batuta, cabrón. ¡Ah, carajo! ¡Bájale de huevos, güey! ¡Adiós! ¡Chinguen a su madre! El próximo año, Balán va a tener un micrófono. Vamos a tener el botón para callar a Balán. Sí, ¡adiós! Wey. Y cada uno va a tener. Adiósito. Bye.